Bueno, acá estamos de vuelta en Ser Urbano. Tengo al lado mío al señor Coran, venido desde Rafaela. Bienvenido. Gracias, gracias por traerme y gracias por el espacio y por aportar a la cultura constantemente con las radios y con distintos medios para que lo que hacemos se haga conocer. Así es. ¿Vos sos grafitero? Grafitero, exactamente. Desde Rafaela directo, representando la ciudad, la zona, en lo posible. Siempre digo que soy de Santa Fe cuando voy a pintar afuera, ¿viste? Así que represento la ciudad, digamos, toda la provincia. Claro, toda la provincia. Buenísimo. ¿Cuánto hace que sos grafitero? Y ya hace unos 9 años para 10 casi. Empecé a pintar a los 12 años más o menos. ¿Sí? 11, casi 12 años, así que ya va a ser unos 10 años. El año que viene, capaz. ¿Hace mucho? Es una bocha. ¿Cómo empezaste en el tema del graffiti? Y mirá, o sea, yo desde pibe siempre me gustaba, o sea, en las películas veía, viste, cuando hay muros o tags, viste, así por todos lados. Sí. Y siempre me gustaba, siempre lo deliraba, siempre lo flashaba, pero nunca me tiraba a la pared, siempre tenía ese miedo, viste. Hasta que un día caí en un ciber donde yo me juntaba allá en Rafaela, y un conocido viene y me dice, pinté un graffiti. Sí, le digo, ¿qué onda? Sí, me dice, mirá, me sobraron un par de aerosoles, le comenté que a mí siempre me gustó, y te dice, a mí me sobraron un par de aerosoles, te estoy hablando de la época aquella. Los aerosoles estaban 3 pesos, ¿entendés? No salían nada. Claro. Dice, vamos, juntamos un par de pesos y dice, compramos una o dos latas. Y juntamos un par de monedas y ahí hice mi primer pared, digamos, que fue algo muy simple, algo muy así, flashero, ¿viste? Ajá. Pero fue mi comienzo, ¿viste? Claro. Y así le empecé a meter garra, fue lo que me gustó y le empecé a meter y cada vez más. Después se fueron dando cosas que me impulsaban a no dejar la movida, a integrarme cada vez más. Y acá estoy. ¿Y ese primer muro sobrevive aún hoy en día? Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Vos sabés que sí sobrevive, porque lo hice en una estación de taxis allá de remises allá de Rafaela, que antes había un estilo canchita de paddle, ¿viste? Sí. Y está ahí todavía intacto, o sea, todavía no lo tocaron. ¡Qué copada! Los taxis no se movieron de ahí, ¿viste? Así que gracias a Dios no lo tocaron. Y cuando pasás por ahí y lo ves, ¿qué sentís? ¿Qué te viene a la mente? Nostalgia, ¿sí? Mucha nostalgia. Porque eso de... O sea, ese fue el puntapié inicial a ser lo que hoy soy, a tener la vida que hoy tengo. Claro. Y que gracias a Dios estoy súper conforme con mi vida. Uh-huh. Sí, es nostalgia, ¿viste? Bueno, ahí empezó todo. Claro, es como que yo venía caminando así y había 30 millones de caminos para agarrar. Sí. Y eso fue el puntapié para agarrar uno. Ajá. Y mantenerme en ese y en el que estoy ahora. Entonces es mucha nostalgia. ¿Y estás feliz de haber tomado ese camino? Sí. Sí, porque me trajo muchas satisfacciones, me trajo muchas satisfacciones en todo sentido, o sea, la tuve que remar mucho, por ejemplo, con mi familia, pues no le cabe para nada, también porque de pendejo tuve un par de quilombos con la cana por pintar, pero no les cabe para nada, ¿viste? Claro. Entonces la tuve que remar mucho y hoy por hoy lo aceptan y medianamente a su forma me apoyan, me dan un apoyo. Uh-huh. Y muchas satisfacciones en otro sentido, de amistades, viajes, lugares que conocí. Claro. Noviazgo, me trajo todo, o sea, todo lo que es mi vida hoy me lo trajo el graf. Qué bueno, qué groso, muy bueno. Gracias a Dios. Sí. Y es un camino, qué sé yo, que por ahí para la gente le puede resultar extraño, nuevo, diferente, con horizontes desconocidos, pero bueno, esa también es la gracia, ¿no? Sí, también es la gracia, y es algo innovador, o sea, a lo que es acá el litoral, ¿viste? Claro. Si vamos al caso del graffiti en Buenos Aires, se empezó a ver allá por mediados de los 90. Uh-huh. ¿Entendés? Incluso ya se veía algo antes, o sea, alguna que otra trop perdida, tags, ¿viste? Pero era como todo muy nuevo. Sí. Hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires es una cosa que explota, está rebosante de cultura, rebosante de pintura, hay muros por todos lados, hay bombas por todos lados. Y tenés, bueno, también los medios para hacerlo, ¿entendés? Tenés Montana ahí, tenés trenes para ir a pintar, tenés banda de muros que son muy zarpados para hacer, tenés gente que tiene mucha historia atrás. Claro, claro. Y acá ya lo más yendo viniendo para lo que es el litoral, por ejemplo, parece raro que Rafaela, siendo la tercera ciudad más grande de la provincia, teniendo 150.000 habitantes nada más al lado de Rosario, que tiene mucha más, sí, 7 veces lo que es Rafaela. Rafaela es una de las ciudades más activas en el graffiti. Sí. Sí, Rafaela es una ciudad más activa. En Rosario no hay tanto y lo poco que hay bueno es de Nerf de Buenos Aires o desde Los Vagos de Córdoba. Uh-huh. y Santa Fe tenés grafiteros, tenés por ejemplo ANDC que está haciendo muy buenos laburos, pero por ejemplo está también está CBZ, ARS, que son todos de COSO, de Control más B, que ahora están como muy dejados en la movida por el tema de la facultad, ¿viste? Entonces claro, como que la ciudad decayó en lo que es graf, ¿viste? Y en Rafaela decís que hay mucha movida de graffiti. Sí, había, ahora también está decayendo, porque se tienen que renovar las caras, ¿viste? Claro. O sea, gente que empieza, que le gusta y que después se termina moldando a la sociedad, termina dejando eso por situaciones, qué sé yo, económicas, noviazgos, sociales, ¿entendés? Uh-huh. Y van dejando, ¿viste? Pero gracias a Dios hay muros por bastantes lados ahí en Bien. Rafaela. ¿Y vos seguís? Yo sigo. Es mi, ya, es como te decía antes, ya es mi camino de vida. Claro. Ya es lo que yo soy. Yo estuve viendo tu Facebook y puede ser que hayas hecho entrevistas para alguna revista o algo así. Hice entrevista para una revista ahí de Rafaela, Ajá. Tips, que es una revista más dedicada. Pues salió, la revista salió hace un par de años atrás cuando se empezaba a hacer conocer así en masa los vloggers, los emo, las, entre comillas, batallas de tribus urbanas, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces salió la revista justo en esa época, se llama Tips, era una revista ambientada hacia la juventud, ¿viste? Uh-huh. Dedicada hacia la gente joven. Uh-huh. Y bueno, se metió con todo el tema de las tribus, también hicieron entrevistas a metaleros, hicieron entrevistas claro, a distintas cosas, y dentro de lo que metieron también fue la cultura del hip hop y el graffiti, ¿viste? Uh-huh. Que es lo que más se resalta ahí en Rafaela. Claro, claro, claro. Así que bueno, a eso estaba orientada la revista, ¿viste? Y entrevistas sí, también tuve en la radio de los chicos de Paraná. Ajá, los chicos de Entre H's. Entre H's, radio cualquiera. Sí. También, y bueno, salí en un par de diarios también, por un par de macanas escapadas, viste, que me hice. ¿En la sección policial? Sí. En un diario Paraná fue cómico porque salí dos veces en el mismo diario. No. En un día. ¿Cómo dos veces en el mismo diario? Fui a pintar para un evento que había en Paraná hace dos años atrás. Se llamaba el Cultura Urbana. Ajá. Que lo había organizado G-Funk. Y bueno, salí en el diario por pintar ahí, viste, o sea, el arte y todo lo demás, claro, creyó claro, todo el lado bueno, digamos. Ajá. Y después, a la noche salimos a pintar con los chicos acá de Santa Fe por la ciudad y terminamos en cana, por supuesto delito. No nos sí, agarraron pintando, pero nos agarraron con los aerosoles. Sí. Entonces era supuesto delito. Y salimos también en el diario, el titular del diario decía, artistas frustrados. ¡No! Eso no, fue muy cómico. ¡Qué feo! Encima yo andaba, estaba así medio a los besos, viste, con una chica allá de Paraná. Ajá. Y el fin de semana caigo en Paraná de nuevo, a la casa de ella, y me dice, ¿saliste en el diario? ¿Cómo que salí en el diario? Sí, mirá. Y me mostró primero, viste, lo de Cultura Urbana. Ajá. Qué buena onda, digo, qué sé yo, re zarpado. Y dice, ¿y volviste a salir en el diario? ¿Cómo le digo? Mirá, artista frustrado, así. La cara oculta en su sí, mundo de las grafiteras. Un mambo, también estuvo bárbaro. Che, pero que te agarraron por llevar únicamente los aerosoles. Claro, o sea, pues fue un mambo. Salimos a pintar, todos en caravana, éramos como 11. Ajá. Así, vamos todos a pintar. Y empezamos a tirar tags por toda la ciudad, viste. Ajá. Bombas, trollings. Y en una, uno de los vagos se metió en una entrada de garage. Sí. Hizo un, no me acuerdo si un tax o una tropa ahí. Y de arriba se sintió, de arriba del edificio, el chiflido, viste, y, ¡eh, qué hacen ahí! ¡Llama a la cana! No. Salimos corriendo, obvio. Hicimos un par de cuadras así corriendo y fuimos para la parada del Etacer. Y cuando estábamos, o sea, llegamos a la parada como diciendo, listo, ya está, zafamos, no viene sí, la cana. Dejamos la mochila así, ¡wuh! La poli. Chicos, ¿qué hacen? Nada, estamos esperando el Etacer. ¿Qué tienen en la mochila? Plata, ya estaba, o sea, era obvio. Claro, eran ustedes. No nos podían meter como delito porque no nos agarraron pintando, claro, pero claro, era supuesto delito, ¿viste? Mm. Un mambo. Qué mal. Supuestamente me iba a volver a las 3 de la mañana, terminé saliendo a las 6 de la mañana de la cana. Estuvo buenísimo. Pero no te confiscaron los aerosoles. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. No, qué mal. Sí, porque te lo toman como evidencia. Es un mambo. Decí que tampoco. Encima perdiste todos los aerosoles. No todos, porque yo salí con un par nomás, pues no daba para salir con la mochila claro, entera, claro. La mochila la dejé ahí con G-Funk y salí con 3-4 aerosoles, creo. Uh-huh. Entonces, viste, me confiscaron eso. Pero había un vaguito que le confiscaron y creo que tenía como 15 aerosoles. Dentro de eso tenía Montana también. Se quería matar el vago. No, qué mal. Y la peleó hasta que por lo menos le dieron las Montana, que eran las más caras. Sí, hablando de Rafaela, digamos la ciudad, ¿se presta para el graffiti? ¿Hay paredes interesantes, lugares interesantes para pintar? Como prestarse se presta la ciudad. Hay lugares medianamente lindos como para pintar. Aparte, hay lugares que son transitados, ¿viste? Uh-huh. Y que tienen buenos muros y que son alejados, digamos, del centro de la ciudad. Uh-huh. Entonces, eso está bueno porque se presta. O sea, vos podés hacer un muro, por ejemplo, en una ciclovía, que la gente va a caminar ahí. Y la gente te lo ve al muro, ¿entendés? Claro. Se presta en espacio. El tema es en sociedad. Uh-huh. En sociedad todavía está muy cerrada la sociedad de Rafaela, entonces es como que te cuesta remarla. Sí. Eso también es la contra, digamos, de Rafaela. Claro, claro. Que el hecho de que una ciudad mucho más chica que Santa Fe y ni hablar que Rosario, ¿entendés? Uh-huh. Igual me parece a mí que Rafaela creció bastante en poco tiempo, ¿puede ser? Es como que... Sí, en este último año Rafaela se expandió una banda. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Se expandió, por ejemplo, para los nuevos barrios, el Plan Federal, el plan Mora, todos esos barrios así, pero tienen una contra. O sea, si vamos al caso, se expandió la ciudad, pero se llenó de carolos, uh-huh. se llenó de negros, ¿entendés? Uh-huh. Esos barrios entran, por así decir, la gente del barrio. Claro. No pasa nada, no te van a cagar a tiros, no te van a meter un chumbazo en la cabeza porque estés caminando, pero sí te pueden llegar a querer robar, ¿entendés? Uh-huh. Y es un garrón tener que agarrarte los sopapos y arriesgarte a una puñalada, ¿entendés? Por 5 o 6 latas, ¿entendés? Que tienen tu mochila y que son tuyas. Exacto. Y que sabes que el negro no las va a usar para pintar. Te lo hace de mala leche, ¿entendés? Entonces, no, esa es la cagada de cómo se expandió Rafaela. El grafitero está expuesto al peligro, digamos, en el sentido de que salen muchas veces de noche. Sí. Puede ser andar por la ciudad buscando muros. Sí, está muy expuesto al peligro, no solamente social, o sea, de los negros, ¿entendés? De que te roben o cosas así, sino también, acá en Rafaela no tanto, pero en otras ciudades sí, como por ejemplo en Buenos Aires. A mí me pasó que yo fui a pintar en un evento allá en Buenos Aires y a la noche pegué buena onda con dos minas allá de Buenos Aires, piola, ¿entendés? Sí. O sea, buena onda de amistad, ¿entendés? No es de otro mundo, no de otra cosa. Y dice, bueno, dice una, quédate a dormir en mi casa. Dice que yo salimos, dice, comemos algo y después a la noche vamos a pintar algo por ahí. Dale, le digo, vamos. Fuimos a la noche a pintar y en esa misma noche me salvé 2 veces de que me rompan la cabeza en Buenos Aires. Claro. Una por los negros. Sí. ¿Entendés? Veníamos caminando así, aparecieron 2 carolos y se empezaron a hacer los salados, ¿entendés? Porque yo estaba con 2 minas. Y se armó un bardo ahí, casi nos agarramos las trompadas, los carolos de por medio apareció la cana, así que gracias a Dios no pasó nada, pero nos salvó la poli en ese momento. Y la segunda que me salvé de que nos agarramos el puñete fue con otra crew de ahí de la zona. Hay muchas contras entre crews a veces, ahí en Buenos Aires, como es mucho más la cantidad de gente que hay, claro. Y es mucho más zarpado el nivel y el territorialismo que hay, hay mucha contra entre crews. Claro, eso me estaba pensando, digamos, el tema de que los grafiteros usan el espacio de la ciudad. Claro. Entonces puede ser que haya como fricciones del territorio, así. Sí, acá. Yo quiero tal pared, pero está en tal lugar que está cerca de tal grafitero. Sí, sí, ni hablar. Incluso está la otra también, o sea, vos haces esa pared, yo quiero esa pared, voy la pinto. Sí. Y el grafitero ahí del barrio. En Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. El grafitero ahí del barrio dice, para loco, si yo soy de la crew de este barrio, ¿entendés? Uh-huh. ¿Qué me tienen que venir a pisar el espacio? Y va y te lo escracha. ¿Entendés? Te hace una claro. troubling o te mete un par de tags en donde hay cosas de escracharte la pieza, ¿entendés? Claro, claro, claro. Obviamente no es al mismo nivel que en otras ciudades. O sea, Buenos Aires medianamente sí se está poniendo un poco complicada todo el tema de las crew, pero no es como en otros lados que ya el graffiti es utilizado para otras cosas, ¿entendés? Como para delimitar territorios de comercio de drogas y cosas así, ¿entendés? Ajá. Eso es lo feo en otras ciudades. Hay casos, yo tengo un amigo de Buenos Aires que se fue a pintar a Francia, en un mega evento que había, y al loco le dieron una pared y era el que más alejado estaba del lugar. Y enfrente había una crew ahí del barrio, ¿entendés? Y fue una onda vinieron y le dijeron, hey, chabón, ¿qué haces acá pintando mi territorio? Uh-huh. No, pero pum, pum, pum, lo cagaron a puñete y le robaron la lata, luego terminó en el hospital. ¿Entendés? Qué feo. Acá, gracias a Dios, en Argentina y no es tan así, ¿entendés? No es así. En Buenos Aires es el lugar más claro, complicado, y tampoco es tan así. O sea, a lo sumo te pueden agarrar dos o tres trompadas, ¿entendés? Y nada más. Pero sí, hay mucho territorialismo a veces. Claro. ¿Y vos has ido a pintar a otros lugares? ¿A dónde has ido a pintar? ¿Por gusto o por evento? Por gusto. ¿Por gusto? Bueno, en realidad, por gusto y por evento van lado de la mano. Uh-huh. O sea... Aparte me imagino que llevarás las latas a donde vas. Pero si vas de viaje a visitar a alguien a una provincia, te llevas las latas. Sí, sí. Sí, porque sé que me puede salir algún muro con algún conocido, ¿entendés? Cosas así. Ajá. Entonces sí, casi siempre llevo las latas. Hoy incluso no me traje porque me quedé sin stock, tengo que comprar. Uh-huh. Pero si no me hubiera traído algo y algo ahí, demandado. En esa pared. Sí, estaría bueno. Estaría lindo esa pared. Sí. ¿Cómo es? Pero no, pintando anduve por, bueno, Rafael obviamente, mi ciudad. Santa Fe, pinté un par de veces. Pinté en Paraná, pinté en Rosario, pinté en Córdoba, pinté en San Luis, me quedó una pendiente en Chaco, en Resistencia Chaco, pinté en Buenos Aires, y ahora estoy invitado a una en Puerto Madryn, a un evento en Puerto Madryn. Buenísimo, sí. Estoy viendo hacer los arreglos, viste, con el tema plata y todo lo demás, porque sale como 150 mango el pasaje de ida, ¿no? Claro. Son 300 mangos en pasaje, así que estoy viendo de hacer los arreglos para ver si me pueden, los vago, llegar a zafar algún pasaje, viste, como para ir. Ajá. Tengo todas las ganas. ¿Te salen muchos eventos así donde te inviten? Ahora sí, se me están dando bastantes eventos que me invitan, viste. Incluso sí. Tampoco me gusta tanto porque a veces tengo que decir que no por el tema plata, viste. Uh-huh. Pero sí, ahora me están saliendo eventos. Diferente era hace unos años atrás, que recién empezaba, digamos, a darme a conocer en el ámbito nacional. Y costaba mucho, ¿viste? Era como que yo tenía que pedir, hey, loco, no hay un espacio para que yo pueda pintar, ¿entendés? Claro. Cambio ahora no, ¿viste? Que yo te llegan los mails, hey, Coran, dice, ¿qué onda? Che, sale evento tal fin de, tenés lugar para vos, dice, para pintar, si querés venirte, venite. Uh-huh. Entonces ya es diferente. Antes yo tenía que pedir, ahora me invitan, ¿viste? Claro. Está bueno eso. Sí, eso está bueno, pero es como te decía, ¿viste? El tema trayectoria, o sea. Sí. Son 10 años en la cultura y 10 años haciendo conocidos, viste, y haciendo buenas vibras, así que. Sí, ahora ya sos reconocido, ya sos bastante reconocido como grafitero. Gracias a Dios. Yo te vi en el evento de Paraná, en República Urbana, estaba muy bueno lo que estabas haciendo, muy bueno. Uh-huh. Lástima que, bueno, se complicó, porque estaba complicado con el tema materiales, viste. Ajá. Primero, yo no andaba con muchos aerosoles, ya me estaba quedando con poco, y segundo, que bueno, el espacio que se dio para pintar no era muy acorde, viste, a la pintura. La superficie. La superficie costaba que tome, viste, todo lo demás. Claro, se chorreaba, a veces te chupaba por demás, entonces no se notaba el color, le tenía pasado otra vez por arriba. Claro. Viste, pero bueno, se pudo hacer algo tranquilo. No, estaba bueno. Me gustaba la combinación de colores, como te decía la otra vez, los azules, los celestes. Sí, sí. Son lindas combinaciones. Y digamos que, aparte de hacerlo por gusto, por placer al graffiti, ¿te sirve para algo? ¿Para algún negocio? ¿Ganar plata de alguna forma? Sí. ¿Te llaman para pintar? No sé. Sí, obviamente. ¿Cómo utilizás el graffiti, digamos, para...? Claro, o sea, antes era todo un hobby, ¿no? Claro. Ahora lo sigue siendo, más allá de un hobby, es la línea de mi vida, como decía antes. Y gracias a Dios a veces lo puedo comercializar, ¿viste? No me gusta comercializarlo porque considero que no es la esencia del graffiti. O sea, es como que un DJ hoy por hoy se ponga con las bandejas de MP3, sí, cuando el DJ siempre fue con el disco de vinilo. Claro. ¿Viste? Pero bueno, o sea, lamentablemente con el tema graff es una de las cuatro ramas del hip hop y es la más costosa. Sí. Porque un b-boy se pone 3-4, una rodillera, una hombrera, ¿entendés? O alguna boluda así. Y el elemento es su cuerpo y lo explota al máximo su cuerpo. Sí. El MC, el elemento es su mente, ¿entendés? Sí. Y la explota al máximo. Incluso el MC no necesita nada por ahí para hacer un freestyle. Vas caminando por la calle y vas tirando freestyle. Claro. Sos b-boy y te saliste así de viaje con tus amigos. Uy, mirá la, el piso ese de la entrada de la terminal, está bárbaro. Plum, sale Airtrack, sale Molina, ¿entendés? Sí, sí. DJ de última te cuesta más plata porque tenés que invertir en, la, en las consolas, en el mixer, en los discos de vinilo. Uh-huh. Pero son cosas que vos la, las invertiste y ya está, te quedaron ahí y las tenés. Claro. ¿Entendés? Es una vez que tenés que hacer la inversión, sí. Y a lo sumo una vez cada tanto si querés cambiar la calidad, ¿entendés? Sí. O sea, compraste una vez la bandeja y ya está, la tenés ahí. No es que vos la usaste, hiciste tres o cuatro pinchadas y quedó ahí tirada, inutilizada la bandeja, ¿entendés? En cambio, el grafitero está constantemente comprando. Claro. De, y hoy por hoy hacer un pedido de aerosoles es una moneda que tenés que invertir. ¿Están caros los aerosoles? Están caros, están caros. Uh-huh. Aparte, lo, la contra es que lo que se comercializa acá en la zona, digamos, en el litoral, no son marcas buenas. Tenés Painter Touch, tenés Krylon que llegan viejas, sí. Tenés Ter Suave, tenés... ¿qué más? 05 Color, acá, bueno, acá en Santa Fe las Venom. Son muchas cantidades de marcas, pero pocas variedades de colores, mala la calidad, uh-huh. Te cuesta manejarlo al aerosol, sí. ¿Entendés? Manejar el trazo. Y Montana, que es lo que es lo mejor que viene acá a la Argentina, tenés en Buenos Aires o en Córdoba. Buenos Aires no te hace envío, para que te haga envío tienes una compra mayor a 7 lucas, sí. 7 mil pesos en aerosoles, ¿entendés? Y no creo que haya grafitero que tenga 7 mil pesos para invertir en aerosoles. Claro, claro. A la larga lo terminé invirtiendo, ¿entendés? Pero no, no así de una. Claro. ¿Y a Rafaela te llegan? ¿Vos tenés que irte a otros lados? Tengo que ir cuando voy para Buenos Aires, aprovecho y compro. Uh-huh. Y si no, cuando ando así corto de aerosoles y necesito, pido a Córdoba. Ajá. A Carballo de Doctor Store, que es amigo mío. De paso es muy buen MC, no sé si tendrás algo. MC todavía. Pero. No. Pero de última después se puede llegar a conseguir algo. El Carballo tiene. Vale. Sacó dos discos, uno en Italia y uno acá en Argentina. Uh-huh. Muy buenos laburos tiene. Y, sí, dale, y él me hace, viste, bueno, y él me hace el envío, pero obviamente tiene un envío medianamente de una moneda como para que no sea un gasto innecesario para él, ¿entendés? Uh-huh. El hecho de ir hasta la terminal, hacer el envío y todo lo demás. Sí, sí. Pierde una o dos horas de local que por ahí le da más ganancia. Sí. Entonces el envío mínimo tiene que ser de 300 pesos. Es mucho más accesible, viste. Pero uh-huh. Son 300 pesos que son 12 aerosoles. Claro. Que a 300 pesos en Buenos Aires pueden llegar a ser más, son 15, 16 aerosoles. En Córdoba es un poquito más caro, pero bueno, de última tenés la comodidad que te lo envían, ¿entendés? Claro, claro. Esa es la forma que yo voy por ahí, estoy consiguiendo los aerosoles, viste. Claro. Te invito a que vayamos a un corte, un pequeñito corte. Dale, y volvemos con más. Ya volvemos.